fiel, te soy fiel solo con verla, para asomarme al fondo de sus ojos, adivinar palabras que le tiemblan al final del camino de su rostro. Infiel, te soy infiel, con suponerla paseando las calles de mi otoño, iluminando el aire con su espléndida sonrisa de esperanzas y alborozos, con robarle un minuto a su existencia, con arrancar un átomo a su calma, con beberme de un trago su presencia en la mesa de un bar cualquier mañana, con ser su amor dormido y bien guardado en el viejo desván de los recuerdos, que se atreve a bajar cuando han quedado en penumbra las voces y los ecos. Infiel, te soy infiel solo con besos, con palabras de amor, tiernas palabras que reavivan de nuevo los momentos a los que no vencieron las distancias. Infiel, te soy infiel sin desnudarla, sin recorrer las líneas de su piel, sin atrapar su cuerpo en una cama. Te soy infiel, completamente infiel. Infiel, te soy infiel sin desnudarla, sin recorrer las líneas de su piel, sin atrapar su cuerpo en una cama. Te soy infiel, perdidamente infiel.